aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en esta mañana aquí en su programa Aquí entre nos. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero. Los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge, ¿cómo está todo? ¿Bien? Pues aquí con frío, con un poco de sol y nada más. ¿Qué novedades hay de novedades? Oye, pues aquí déjame decirte que nos reclamaron de que no pasó completa la entrevista con Gerardo Fernández Noroña, pero los tiempos estaban así establecidos y él llegó un poquito tarde, ¿no? Es decir, sí. Lo que pasa es que sale en el avioncete, es el más caro del mundo, y ese llega con cierta regularidad, pero para pasar del Encero, que es el campo de aviación, a Jalapa, hay que pasar por una avenida llena de tráiler. Esa avenida puedes hacer 5 minutos o puedes hacer 40. No se sabe, es la avenida Lázaro Cárdenas, que tienen varios sexenios reparándola y arreglándola, acaban de hacerle un puente. Bueno, entonces esa avenida nunca sabes para llegar hacia el norte, que es hacia va hacia Perote y México, que es Banderilla. Entonces él tenía previsto, llegó al 10 para las 10, mientras se bajaba el equipaje, tomó el taxi y dice, hablo de Jalapa o voy, no, ya vente para acá, pues son las 10, llega a las 10:30 y no, llegó un poquito más tarde y ya ni modo, y ya hasta me dio pena porque no le preparamos el desayuno gastronómico banderillense, pero para la otra. Uh-huh. Y así, por eso fue, pero no porque hubiésemos previsto, se quedaron muchas cosas sin hablar. Sí. En fin, ya será para la otra, ¿eh? Muy bien. Creo que le fue muy bien en Jalapa. Ah, qué bien. Y ya. Muy bueno. Bien. Bueno, pues adelante, Betty. ¿De qué hay que hablar hoy, qué hay, Jorge? Que hablar, pues, ¿o qué hay que callar? Pues yo creo que más bien hablar. A mí, pues me interesaría mucho saber qué se va a hacer con esta negociación que propone la familia michoacana. Yo creo que aunque el gobierno federal diga que no negocia con delincuentes, que no van a dar marcha atrás, pues yo creo que no sé si pudiera ser algo benéfico, mira, no les caería nada mal. Tú jerarquizaste eso como digno de ser lo principal. ¿Sí? Que hay que hablar, pero te sigo la corriente o no, te voy a decir que no. Sí es muy importante, hay otras que también te voy a decir. Sí, desde luego. Y que nadie, así dicen aquí, nadie lo ha tratado ni lo va a tratar, por eso no me apresuro. Pero lo que tú dices de que el gobierno, con enojo, frunciendo el ceño, pensando en la patria, levantando la frente y mirando a la bandera, dice, no vamos a negociar. ¿Cómo dices? Sí, así. ¿Cómo? No, pero digo, ¿qué terminología usa? No vamos a negociar con delincuentes. Está bien. A principio de cuentas está haciendo una actitud teatral para no insistir en actitud televisiva. Leo aquí. Ahorita lo estaba yo, estaba yo viendo. Una niña gritó, auxilio, estoy secuestrada en Naucalpan, ya se los cuento para no estar leyendo ni nada. Alguien la oyó al pasar, en la calle, supongo, en un patio, llamó, vienen los policías y encuentran a los cuidadores de la niña secuestrada. ¿Quiénes eran los secuestradores? Ahí estaban sus documentos de los secuestradores, eran policías. La autoridad trata o no trata con policías. Claro que trata. Los tiene en sus filas. Lo que dice y que levanta la frente y eso son fantochadas. Sí. los delincuentes están en casa, señores, claro, del gobierno. Entonces, ¿cómo que no negocian? ¿Cómo que no negocian? Negocian, pagan, conviven, chacotean. Hacen licitaciones. Se dan licitaciones, hacen todo. Ajá. Y al fin de mes les pagan. Sí. Una miruña, pero les pagan. Entonces, que no vengan con el cuento y con la idiotez televisiva para noticiero de decir, nosotros no tratamos con delincuentes. Coño, pero si los delincuentes están en casa. Ajá. No solo tratan, conviven con, ya lo dijo el secretario, perdón, ya lo dijo Calderón. Uh-huh. Ya lo dijo Calderón, no va a dar cobertura. Sí, claro. El gobierno no va a dar cobertura. Dice que no la va a dar, pero como no es algo que se avisa, oye, cúbreme porque voy a hacer un asalto. Cúbreme porque voy a hacer... No, le está dando cobertura tácita, continua y laboral. Y fraterna. Amistosa. Eso es por una parte. Entonces, no viene y no creemos... Uh-huh. Esto que yo le estoy diciendo no lo encontré yo, ya lo he leído. El hecho de que el gobierno se adorne diciendo que no. El problema fundamental estriba en que si en verdad no tratan con delincuentes, pues debían comenzar por arriba. No quiero decir el Instituto Mexicano del Seguro Social. No. Deberían de comenzar por todos. O Pemex tampoco. No, tampoco. O por el señor que quiere la cama de Sex and the City. Ajá. Yo también. Esa fue cobertura tácita. Perdóname. Mi patología no llegaría a tanto, ¿eh? Ah. En todo caso, la patología de una persona, digo yo, cuando era joven, no sé. Bueno, ahí pasó Marilyn Monroe. Me acuerdo cuando, ¿cómo se llamaba? Este periodista tan fregón, ahorita me dicen que sacó una foto de Marilyn Monroe. Catani, espero que viva. Ya de mi edad, grande, quizá un poquito mayor. Y Catani vino Marilyn Monroe y era mañosísimo y buena onda como buen periodista. Y que agarra su cámara, me parece que lo veía con su cámara 6 y con, y que la baja. Y claro, Marilyn Monroe con su falda muy pegada. Y así dejaba un intersticio, fíjate la elegancia, intersticio, sí, entre sus piernas, obvio. Claro. Y sacó la foto, qué bruto esa foto, yo creo que dio la vuelta al mundo y todos querían tener La foto de Marilyn Monroe porque estaba muy definida toda su anatomía. Y él pues tuvo mucho mérito con haber sacado esa foto, claro, la Marilyn ni se dio cuenta. Uh-huh. Y vaya, yo decía, tú no quieres, no quiero una foto, muchas gracias, ¿me entiendes? Hablando de ir a la cama, ¿dónde? Y ver la foto de, no, pero en fin, eso ya es patología y no sé por qué tuvo esta digresión. Digresión. Sí. ¿Es digresión o discreción tú? Búscala en la dirección. Porque me hago líos. Por eso yo empecé por esto, Jorge, porque te digo, no les creemos cuando nos dicen que no van a pactar con criminales porque su deber es perseguirlos y girarles órdenes de aprehensión. Pues uno se dice, pues ¿dónde? Si de lo de la guardería ABC, pues no quedó en nada. No van a pactar, pero cuando tuvieras una conversación de algún diputado, de alguien con gente relacionada con el delito, pues son más que fraternos. Claro. Y ha habido casos excepcionales, desde luego. Y ya digo, lo más evidente y lo más notorio es el hecho de que, por ejemplo, en este caso de un secuestro, bueno, pues los integrantes del secuestro, que hoy el presidente municipal de ese lugar, la prensa de ese lugar, el gobernador de ese estado, bueno, se jactan de que hayan rescatado a esa niña gracias a que ella gritó y que alguien oyó. Pero pasan por alto el hecho de que quienes cometieron ese delito pertenecían a sus mismas filas. Entonces sí están pactando. No solo están pactando, están conviviendo. Uh-huh. Ese es el hecho. Sí, y pues la cosa está es que sería una excelente oportunidad, bueno, para parar la violencia, por lo menos en ese punto del Estado, porque volvemos a lo mismo, no es una cuestión de guerra, es una cuestión de oferta y demanda y de salud pública. Bueno, ahora vayamos al caso que tú esperabas que tratáramos y que el público quizá dirá... ¿Ansiaba? No, a ver qué dices tú respecto al caso del Seguro Social. Bueno. Como decía Fox, hoy por hoy estamos en un estado, en un gobierno, en un país que cambia las reglas del juego. Cuando en 1900X tuve el gusto de hacer una pequeña tesis que yo dije va a ser reconocida, no que me fueran a aplaudir, sino que fuera a ser adoptada, pues fue como predicar en el vacío, es que no era el tiempo, o no se habían dado cuenta, o no querían darse cuenta. Yo dije que México se encaminaba de una manera rápida, concreta y como en una pendiente total, a una nueva forma de gobierno que se llamase la televicracia. El tiempo, lamentablemente, no me ha quitado la razón. Para no molestar a nadie, no digo que me la ha dado, pero la razón no me la ha quitado, y quiero demostrar que vivimos en una época de televicracia, en que los poderes de este medio extraordinario en el que ahora me encuentro, que se llama RadioAMLO.tv, la Nueva República, notipoemas.co.cc, ABC Radio, que es la casa matriz, de manera que todas estas instituciones, y desde luego hay que ser modesto en una mínima parte y casi como una lucha en contra de los detentadores absolutos del poder, que a los ojos de la realidad cotidiana es la televisión. Todo este preámbulo complicado, largo y complejo es para decirles a ustedes que qué cachetadón tan grande le han dado al gobierno de México y sus instituciones. Sí. La tenue frase de Andrés Manuel de al diablo con las instituciones, eso queda en una tenue frase. ¿Por qué lo digo? Porque ya van varias veces, y voy a mencionar a ustedes dos o tres. Por ejemplo, el bejaranazo. Hay que destrozar a este. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ponerle un 4. Órale. Tú lo invitas a esto, tú lo llevas a tal lugar, aquí está la filmación, tú bloqueas los teléfonos, tú prohíbes que haya celulares, debe haber dicho. Es decir, una estrategia. Del griego estratiotes, que significa soldado, lo cual significa una preparación inteligente para derrotar a un enemigo. No estoy calificando, estoy diciendo lo que sucedió. Así fue. En aquel entonces se logra el objetivo es destruido, bélicamente la acción es muy válida, se derrumba aquella fortaleza, entre comillas, de los enemigos y le asestas un duro golpe a las fuerzas enemigas. Muy bien. ¿Pero quién lo hizo? ¿Qué utilizaron? La televisión. La televisión. Nada ha cambiado. No. Y ahorita, después de la musiquita, continuamos con nuestro examen histórico. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Bueno, pues te estaba yo diciendo que en cuanto en que en aquella época, en lo de Bejarano, fue la televisión aquí, no evaluamos, ¿cómo diría yo? Estamos diciendo los hechos sin decir fue culpable, ni mucho menos fue inocente. Me parece que el grupo de la época bejaranista había suficiente corrupción, yo soy un testigo de ello, como para no constituirse en salvador de nadie, sino de los hechos. Se utilizó la televisión como verdugo en aquella época para eliminar a un enemigo. Hoy la pregunta con lo que sucede en el Seguro Social es la siguiente. Hay instituciones, y perdón por mi falta de cultura, pero hay instituciones, quiero suponer, en el gobierno que estén encargadas de perseguir al delincuente, de perseguir el fraude, de trabajar en pro de la honestidad. Debe haber instituciones que se encarguen de fiscalizar el buen desempeño de los empleados gubernamentales, máxime por aquellos que tienen cantidades cósmicas de dinero para comprar la medicina de toda la nación. Sí, se supone que sí hay. Está la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo es que se llama? La Secretaría de la Función Pública. Que ha cambiado de nombre, PGR, ¿no? Pues, bueno, a ver, búscale. Secretaría de la Función Pública, ¿cómo se llama ahora? Las procuradurías, los investigadores, la Suprema Corte, que es el que persigue a los delincuentes, persigue o hace las leyes, ¿no? O da recomendaciones, no, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues queda recomendaciones expresamente, ahí queda todos. Y ahí las instituciones tienen su director, cuya honorabilidad debe estar a prueba de todo. ¿Por qué un gobierno constituido, un gobierno sólido, no fallido, tiene necesidad de que un locutor diga, fíjense dónde está, y que esa misma instancia se constituya en investigador, acusador, grabador de conversaciones telefónicas, difusor del hecho, fiscal, defensor o no defensor, jurado y de su veredicto, y luego convoque a comparecer ante sus cámaras y micrófonos a los funcionarios del gobierno. ¿Sí? Y luego que por medio de Twitter se giren instrucciones por la máxima autoridad del país. Dime tú, a mí lo que me importa es tener razón, sino lo que dije de la televicracia. Es razonable. Televi, a través de, por antonomasia, es la televisión. Kratos poder. Sí, es la que gobierna, ahí se agrupa todo, los ahora, jueces. No estás en la televisión y no estás. No. Estás a los ojos de la televisión, sea para bien, o sea para que te condenen y te rompen. Sí. Ahora, ojo, no estoy diciendo que en el Seguro Social no haya corrupción. No haya corrupción. Ajá. No, lo que estoy diciendo es que la corrupción en México continuará mientras las instancias para evaluar la corrupción sea una cámara y un micrófono y un cuate, independientemente de que esté cumpliendo. Porque ya ayer ya era la cuestión de A ver, director, perdóneme usted. ¿Me entiendes? Ese tono. Sí, de juez, de Ministerio Público. Ya calienta. Sí, sí, claro. A ver, no, perdóname. Ajá. Soy el director y yo no tengo que comparecer ante ti, locutor. Y si quieres saber más, a esta pregunta que tú me estás haciendo, ¿qué te importa? O no te lo quiero decir, pero como el poder máximo en México es electrónico, todos se agachan y está reforzado. Podemos seguir ahondando en la llaga. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? O bien Espérate. Alguien lo puede ver como un aviso que la fuerza televisiva manda al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Be careful. Puede ser eso. Estoy haciendo pura lucubración de café, ¿eh? Puede ser otra. Oye, perdóname tanto de impuestos. A mí se me hace que es eso. Seguro social. A mí se me hace que es óyeme, eso. Óyeme, cuatito, no. Ajá. Ah, no. Sí. Pues, a ¿cómo mí... si eres recorrupto? Sí. A mí se me hace que es por ahí, Jorge, porque ¿de cuándo acá se interesan tanto en que haya corrupción en una institución, la televisión? De ninguna bueno, manera. Imagínate tú ahora lo que dices, el seguro, ahora tú. En todo caso, por ejemplo, en mi caso... A mí se me hace que por ahí algunas cuotas no las quisieron pagar. ¿Pagar? Sí. ¿Por las mías? Sí. Oye, 35 y la de años muchos... de trabajar sin seguro social, sin contrato y sin, ¿cómo se llama esto? Cuando sin jubilación. Sí. Eso tiene que ver con el seguro social, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues no. Pues entonces ahí, ha de ser ahí un lío generado en mi caso particular como trabajador. Entonces tú fuiste el causante. Contratado. Tú fuiste el causante del causante. Del golpeteo a Karam. Bueno, entonces puede ser esa y puede ser la otra. Puede ser el hecho de que los líos palaciegos, es decir, de palacio, que digan, oye, tenemos que deshacernos de esta área. O un enemigo... del director del Seguro Social, o hay que deshacerse de este grupo porque ya sé, pues échale esta a la jauría electrónica, televisiva y periodística y se acabó. Sí. Y que sea el mismo gobierno que salga beneficiario. En todas circunstancias, debo decir, es terrible, que no hay caso que suceda que quede limpia la honestidad, la ética y la moral. No hay caso, no hay una de esas opciones que estoy mencionando en las cuales el espíritu democrático de un país noble, sincero y digno quede a salvo. Sí queda en evidencia que la tergiversación de los valores en México, es decir, el cambio de valores, esto que debería haber sido de un procurador de justicia, de alguien que procure justicia, no alguien que haga programas de televisión, porque aquí no se da como noticia, tampoco como denuncia, se da como jurado oral. Sí, un juicio oral. Como juicio oral, ¿cómo se llaman esos que quieren implantar y no pueden? Porque los mexicanos no estamos muy catalogados para eso. Juicio oral. Se hace un juicio abierto oral televisivo y se condena. Para tal efecto se espía, se graba y se repite. Lo he oído en todos los noticieros. Nótese que en el nuestro, NO. No. Pero si sale en uno, en otro y en otro y en otro, es campaña. Porque por pudor, el locutor que ya lo oyó todo el día de antier y ayer, dice, bueno, vamos a hablar de las repercusiones que tiene el caso Joaquín López Dóriga y se le da su mérito como periodista, que puede haber sido como periodista solo él, fíjate todo lo que pudo haber hecho, puede haber sido un encuentro de él, puede haber sido su equipo el que grabó, puede haber sido un enemigo de ese señor el que le mandó la grabación, pudo haberse aventado él por sí mismo, que generalmente esto no se hace. Siempre se pregunta. Me decían a mí. Sí. Sí, sobre todo alguien al que vas a tirar a alguien de su rango, de su prestigio, entre comillas. Obviamente que no lo tenía, digo, no lo tiene en el fondo, pero en fin, lo vas a tirar. Es por así convenir a los intereses de alguien. Claro, claro. De él personalmente lo dudo. Porque lo dudo, no por él, perdón, dejo de hablar de él. Porque finalmente estas instituciones son instituciones que tienen el calificativo general en las oficinas de la televisión de clientes. ¿Me explicó? Sí. El IFE es una institución que salvaguarda la democracia. La democracia. No, es un cliente. Porque por medio de los partidos compran anuncios. O compraban. Me da igual. Sí. Igual que lo es Bimbo, igual que la cervecería, igual que Coca-Cola, FEMSA o lo que sea. Entonces, estamos ante el caso, pues, de sustitución o subrogación. El Estado mexicano ha subrogado, en este caso, la aplicación, persecución de la justicia y la aplicación del castigo, lo ha subrogado a la televisión. Hasta aquí he dicho solamente hechos. Sí. Y en buena hora, por el aspecto periodístico que pueda tener, el cual fue utilizado como una espada. Es que... para cercenar a un funcionario. Sí, no, es que... con justicia o no. Labor, no digo que esté mal el hecho de quitar a un funcionario corrupto, y máxime en esas dimensiones en un país tan pobre, sino que el método utilizado es un método churrigueresco y barroco. No, pero además no es igual en todos los casos. La cuestión periodística en un momento dado les vale. Por ejemplo, ¿por qué no ocuparon el mismo método para averiguar la licitación 21 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Porque ahí también hubo ciertas inconsistencias que nos hubiera gustado mucho conocer. Pero y ahí las subrogaciones de la guardería. Pero ahí no se conoció absolutamente nada. Entonces, por eso llama la atención que por qué le están dando con todo al Seguro Social, ¿no? Pues no es... es decir, sobre todo en las circunstancias actuales de que la semana pasada... fíjate, la guardería fue uno. Sí. La semana pasada, cuando el señor Karam, con un rostro verdaderamente ininterpretable, no puedes saber lo que está pensando, no puedes saber qué es, se para y dice, esto ya tronó. Pues, ¿cómo no va a tronar? Evidentemente, señor Karam. Ah, no, pues si le sumas cada ¿pero qué hecho tiene, de corrupción? ¿Qué tiene cualquier periodista, claro, que usted no tenga? ¿Cómo? Es decir, como si un cuate que está allá, a 3 cuadras de aquí, en el Palacio Municipal, sabe lo que está pasando en mi casa, y yo no lo sé. Es que me estoy haciendo... eso es otra cosa. No voy a decir ninguna grosería, obviamente, porque ya con Gerardo Loroñas acordamos de comportarnos. Que ya se van a portar bien. Sí. Está interesante el caso, pero en todas circunstancias. Está interesante, pero es sumamente peligroso que nos esté dirigiendo el destino del país la televisión, Jorge. Yo pienso que sí. Yo pienso, ahora voy por el otro lado. No soy nadie para hacer una reconvención, un consejo o algo así, sino simplemente viejo. Pero no me arrogo, como diría el Arrigo Cohen, no me arrogo el derecho de dar consejos, ni soy quien. Pero pienso que la televisión compra, como ellos dicen, en un lenguaje que ellos utilizan mucho. No conocen. ¿Compra tiempo? Compra un riesgo. No, eso, él vende. Él vende tiempo, sí. Compra un riesgo verdaderamente grande e innecesario en convertirse en la iniciativa rectora del pensamiento nacional, en jalar a la universidad. Porque alguien que no tiene enemigos solamente los dictadores no tienen enemigos, niña. Apúntale, solo los dictadores no tienen enemigos. Y si la televisión es obedecida por el gobierno, es obedecida por el aparato de justicia, es obedecida por Radio UNAM, es obedecida por TV UNAM, es obedecida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ¿qué país tenemos? Y es obedecida por el Auditorio Nacional y por la iniciativa ABCDFGHI. Entonces, tiene un poder omnímodo y total. Lo digo con cariño, casi, recordando la figura de aquellos que conocí y que ustedes saben quiénes fueron, y fueron los patrones originales, que si bien tenían y eran neoliberales, tenían rasgos de verdadera... ¿qué diríamos? Pues a veces eran pródigos y a veces eran dictadores, punto. Pero más vale recordarlos por sus actos de prodigalidad, que no fueron muchos, pero que fueron. En todo caso, yo, para concluir mi tesis, pienso que el medio televisivo adquiere una responsabilidad grandísima, porque del éxito o fracaso de México, la televisión será corresponsable. Uh-huh. Apúntale. Lo estamos viendo, sí. Y no estamos seguros del éxito. Punto. Con eso simplemente estoy siendo mesurado. Joder. Fíjate cómo platicando, mi querida. Salen cosas, sí. Salen cosas. Sí, pero es como que fue, está siendo muy obvio ya, ¿no, Jorge? La manera en que están actuando la televisión, el gobierno. Y no somos más que humanos. No. Simplemente estamos sacando conclusiones lógicas. Ahora, yo creo que ahí, bueno, no soy tampoco nadie para decirlo, pero si yo un día hago algo y todo México me aplaude, todo México me dice que sí, y la justicia y el presidente de la República y todos actúan según lo que yo hago y digo, bueno, en realidad sufre mi ego. Sufre no quiere decir que tenga dolor, crece. Y manejarlo es cuestión psicoanalítica de verdaderas. Hay que tener verdaderos arrestos, sí, para servir. Por ejemplo, bueno, no sé cómo hacerlo de una manera que lo pueda yo decir con claridad, sin mala leche, no amistosamente, pero objetivamente. El golpe que ha dado la televisión en estas circunstancias es un golpe magnífico, grande y no medible, no mesura, no se puede evaluar, sopesar en toda su magnitud. Pero los hechos nos manifiestan que de un dicho, de una aportación, de un reportaje, de una denuncia de la televisión, se sigue el movimiento de un país. Se gobierna finalmente. Y yo insisto, Jorge, si no se pacta con criminales, entonces con el único que pactan es con la televisión. Por eso, sí, claro. Bueno, pues la televisión en este momento, pues cada vez vemos más estrecha la lejanía que puede haber, que debería haber, entre el poder y la televisión. Es decir, la televisión podría darle un extraordinario servicio a la causa democrática. Claro, pero si estuviera al servicio, no del poder, del pueblo. Del pueblo, pero no es así. Ah, no. Pues el hecho de chatarrizar al país, uh-huh. ¿Qué más? Eso a nivel físico, pero a nivel espiritual, ni se diga, a nivel educacional. Claro. Porque la trivialización del país, trivializar y desculturizar es lo mismo. Sí. Si a todo le das la característica de trivial, no puede ser. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Los números telefónicos en cabina: 5518-7760, 01800-581-8248. Y también sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Eso era lo que decía yo respecto a este caso del Seguro Social, y yo creo que nuestro punto de vista no ha sido examinado por nadie. Ahora, queda otra pregunta. ¿Cuál es la labor verdadera de la televisión en un país? ¿Es esta? Yo no lo he visto en ninguno de los países que conozco. Claro que la televisión tiene que ir por las causas nobilísimas, pero en ese caso tendría que tener una sección, porque en México la mies es mucha y los locutores son pocos, para decirlo como lo decía el padre Martín. Uh-huh. Que haya un canal encargado de la... Espérate, que haya un canal encargado de la investigación, denuncia y seguimiento de la corrupción. Uy, pero ¿quién va a dejar? No, pero eso es que un gobernante que se precie de serlo con espíritu demócrata lo haría. Es decir, no hay problema, ¿por qué no? Es un medio de comunicación como cualquier otro, o la procuraduría que tuviese una sección televisiva. A lo mejor ahí sí, fíjate, a lo mejor. Una procuraduría de la justicia. Ajá. Y la secretaría que yo he señalado que debería haber, la Secretaría de Control de la Corrupción. La secretaría que se encargase de controlar la corrupción tiene su canal y tiene su cuerpo de investigadores. Obviamente, si esos investigadores van a ser como muchos, corruptos, valimos gorro. Pues sí, porque lo van a hacer, así como los conozco, lo van a hacer tipo reality show el programa. Por eso lo van a hacer. Pero, por ejemplo, una televisión comercial no puede ser justiciera, porque obviamente no va a escupir para arriba. No. ¿Tú crees que la televisión... Vamos a hacerlo. Yo soy televisión. Y yo tengo mi televisión y tengo mis programas y soy locutor y soy reportero y soy lo que tú gustes y mandes. Me patrocina unos panecillos, un bote de cerveza y un refresco negro. Uh-huh. Y vamos a suponer que esas tres instituciones son del gobierno, como en muchos países hay del gobierno. Pero cada mes me gano 10, 20, 30 millones con sus anuncios. Y descubro que uno de esos cuates de las aguas negras o de los panecillos de harina o del otro hacen chuequeses. ¿Lo voy a denunciar? Ah, pues no. Porque me va a quitar la publicidad. Uh-huh. En consecuencia, la televisión no es la instancia adecuada, digo yo, para perseguir. Sí puede denunciar, porque si la televisión se va a convertir en denunciadora, y qué bueno que lo haga, y que fuese así, sería excepcional. Pero no es pareja, porque por eso te ponía el ejemplo no es pareja. La licitación 21. No iban a poner ahí una conversación de orcasitas con alguien de Televisa. No puede, pues no puede ser la televisión juez y parte. Y además, parte ofendida. Si todo eso que sucedió en el Seguro Social sucede en Coca-Cola, o el patrocinador del juego de fútbol, todo eso, la televisión iba a tener el mismo coraje para decir, a ver, señor cara. Sí. ¿Me entiendes, no? No, de ninguna manera se preocupan por la seguridad de los mexicanos, no. Por la corrupción. Ahora que Bimbo precisamente se convirtió, fíjate, en la primera empresa mexicana a la vanguardia en la fabricación de pan, pues la televisión no se va a poner a decir pues es la causante de que haya obesidad en el país, ¿no? No. Al contrario, están ya frotándose las manos para ver qué nueva publicidad hacer. Pero el señor Servidje, se llamaba, es muy evangélico. Por aquello que dice, pane nostrum quotidianum, el pan nuestro de cada día. Te lo brindo para un anuncio, señor. ¿Cómo se llama la señorita? Marinela, por favor. Un anuncio que diga pane nostrum quotidianum, sería bonito. No, pero ya vamos a vender pan en Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso ya somos, estamos a la vanguardia. Está bien. ¿Alguna otra cosilla por ahí, mi querida Betty? Pues la situación de Pemex, Jorge, que ya se van a aprobar los primeros contratos integrales con compañías extranjeras para que ellos puedan establecerse en campos petroleros en México. Sí, barbaridad. Algo que no pasaba, obviamente, después. No pasaba. Desde 1900. Y ahora, también fíjate que me dio una mala espina, y voy a decírselo a alguien, si me recibieran las gentes de Veracruz, pero hablo uno a una persona del gobierno y no está, y anda de gira, y ya se fue, y ya no, y no viene, hoy no viene, y anda con el señor no se fue a dónde, y el señor que se... No puedes hablar con nadie. tengan, o fíjate, que se note, apúntale por favor, Leti, apunta por favor, a qué horas dije esto, a las 10:44 del 11:11, tengan mucho cuidado, yo no sé ni quién ni dónde, ni estoy inculpando a nadie. Un buen día llega un asesor, esos cuates que te enredan y todo, dice, oiga, fíjese usted que acaban de encontrar una mina de oro en Indonesia, creo. ¿O dónde fue? Pues creo que sí. Total, que sí. ¿O en Chile? No. Porque había un empresario mexicano que también puso ahí su mina en Chile y luego se escapó porque hubo un derrumbe. No, este fue en Indonesia. Ajá. Me parece. Total, que ahí va bonos y que cómprale esto y que valen $100 y con, dame dos, o ¿cuántos fueron? Dame 10 o dame 100, no sé. Total, cada familia de nuestro barrio allá donde andaba compró sus tickets de bonos de la mina. Otra era todo, da decir, soy propietario de una mina de oro, ¿dónde? Pues en Yakarta, en que será, que madre, no existía la pinche mina de oro, ¿me entiendes? Sí, no existía. Así es que el robo que nos hicieron aquí a muchos padres de familia comprando becas para los niños cuando crecieran, que ahora nadie se entiende, claro, no pasa nada. Y como uno no es televisión para decir esto, pues no pasa nada. Uh-huh. A ver, por ejemplo, señor de allá de Hacienda, le digo, oye, pues fíjate que fuimos mucho los estafados, compramos nuestra beca para cuando nuestros nietos tuvieran 18 años, vinieron de Canadá, eso sí, fueron de Canadá y nos vendieron todo, ¿qué hay que hacer? Pues nada, viejo, porque esos ya no están. Ya lo sé. Ah, pues oye, pues no, vete a la Procusef o a la Conducef. No, hombre, pues veo, pues ¿qué crees? ¿Soy güey o qué? Mejor dime que ahí me pudre y ya, pues ya. Y ya, se acabó, pues uno no tiene televisión. No teniendo televisión, estás mal, no existes. Yo, si hubiéramos tenido televisión, sí la hacemos, pero no. Ah, entonces, te digo porque acaban de decir que aquí enfrente, en aquel cerro que está allá y para allá, van a poner una mina de oro. No vaya a ser, se lo digo a las autoridades locales, otro fregadazo como el de Indonesia. Sí. Y nos entorilan a todos los veracruzanos con una mina de oro que no existe. Porque aquí sí, agarras la arena y brilla, y tiene cachitos de cosas, pero son de sílice, o son arenas brillantes. Pero sí da el gatazo. Puedes dar el gatazo y te van a engañar. Que no vayan a engañar a mis queridos amigos de Veracruz. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Llamadas del auditorio y varios comentarios también. Nos escribe Miguel López, dice: estimados Betty, Jorge Saldaña, me permito opinar sobre el Seguro Social. Creo que detrás de este reciente descubrimiento sobre la corrupción que hace la televisión en el seguro está la reciente aprobación de los vales de medicamentos, ya que a través de los medios masivos de comunicación se trata de instalar en la mente de los derechohabientes que siempre será mejor que una farmacia privada de este sector, de este servicio, y no los corruptos trabajadores del instituto. Y de esto es cómplice el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, ya que su dirigente nacional lo compró el PAN con una diputación, y en el pasado Congreso Nacional se aprobó que dure en el puesto hasta el año 2018 sin elección de por medio. Gracias por su atención y felicidades por su trabajo. Y nos dice, nos deja una frase Miguel López, Jorge, que dice: el que no sabe, cualquiera lo engaña; el que no tiene, cualquiera lo compra. Depende. Depende, está como yo decía, en este país cualquiera puede llegar a ser presidente de la República. Solo ten mucho cuidado para cuando llegues no se te note mucho lo cualquiera. Es decir, cualquiera es muy relativo. Cualquiera que no tenga honor, honorabilidad y decencia. Cualquiera que no tenga eso. pero debe haber gente que sí la tenga. Coste que no me incluyo, pero en fin, adelante Betty. También nos dicen, Jorge, saludos a todos. No es la primera vez que les caen a esas ratas del Seguro Social. Acuérdese de la era de Borrego Estrada. Sí, ¿verdad? ¿Sí? No, sí, la, es decir, afirmatio unius non es negatio alterius. La afirmación de una cosa no es la negación de otra. Ajá. El hecho que yo diga que los métodos son un poco ominosos, es decir, son signos de que algo va mal, no quiere decir que no vaya mal. Yo lo que me circunscribí, a lo que me dirigí en esta ocasión, era el método utilizado para denunciarlo. Para denunciar, y ya consabido. Te digo mi notipoema de hoy. Sí, ando en busca de un rayo iluminado que me aleje del odio y la venganza. Quiero guardar mis flechas y mi lanza y no usarlas en contra de mi hermano. Hoy ni los evangelios nos alcanzan. Busco palabras de color cristiano, evangelios de amor sencillo, humano, con olor a provincia y a bonanza. Qué difícil sentirse mexicano. La zozobra y la pena nos rebasan. Me inundo en fango nauseabundo, insano. No tengo ramas cerca de mi mano. Ay, hoy que el derrumbe a todos nos alcanza, busco un rayo de luz y de esperanza. Wow. Muy bien, mi querida Muy Betty. Bien. Adelante. Oye, más llamadas. La familia Ortega dice: señor Saldaña, estamos muy enojados. ¿Cuándo va a pasar completa la entrevista con Gerardo? Espérame. Noroña. A ver, búsquele usted en notipoemas. Sí. .co.cc. Ahorita lo acabo de ver y hay que corregir mi verso porque tiene un error. Porque ahí los publican y, por cierto, muy bellos. Pero ahí está la entrevista de Noroña, de Gerardo, y se acabó. Adelante. También la familia Langarica dice: Jorge, Betty, saludos desde San Luis Potosí. Les oímos con gran interés siempre. Oye, gracias. Gracias, cuates de San Luis Potosí. Sí. Saludos a Magdalena. Oye, quería yo llamarle a mi recital. ¿Cómo se va a llamar mi recital? Cantos que... corridos y parodias de la Revolución Traicionada. ¿A poco no está bien el corridos y parodias de la Revolución Traicionada? A reserva de que me sugieran otro título mejor, les digo buenos días. Y a ti también, mi querida Betty. Muy bien, Jorge, ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos queda un minutito, a ver si nos da tiempo unas llamaditas, Jorge, luego nos regalan nuestros amigos del auditorio. Dale. Dice: señor Saldaña, ¿qué se necesita para que el pueblo despierte? El pobre más pobre y el rico más rico, donde quedaron las promesas de campaña, todo ha sido todo lo contrario. Y también de San Luis Potosí nos llama Alex, dice: hablen por favor de la amenaza de bomba en la zona centro de San Luis, así como un posible atentado, por lo menos menciónenlo. No lo sé, Jorge, no sé si es que no lo sabíamos, señor, perdón, pero a ver qué sabemos hoy más tarde. Y a propósito de las campañas, de lo que dónde quedaron las promesas, es que la canción de la nueva Adelita dice: ¿y si acaso yo miento en campaña? Adelante. Ya nos vamos ahora sí. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana. Que caerá. Esta crisis ya pasó. La logramos controlar. Aplaudiendo estoy. Ciudadano, no te engañes. El cabello no te jales. Este arroyo ya se coció. Ya no hay hambre.